Bueno, un hecho muy importante que se va a concretar en las próximas horas, tiene que ver con el pase a contrato de los becados del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Por este tema, estamos en comunicación con Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, porque bueno, ATE ha sido uno de los gremios que está dando esta pelea, esta lucha. Así que bueno, queremos conversar con él por este tema. ¿Qué tal, Aguiar? Pato Lobos y Flor Berreote de Radio Encuentro los saludan. Buenos días, un saludo para ustedes y toda la audiencia. Qué día especial, ¿no? Aguiar, en un marco terrible que nos está ocurriendo en el país, que ATE logre esto en la provincia de Herrero, me parece que es para celebrarlo, ¿no? Bueno, yo eso mismo pensaba cuando los escuchaba a ustedes antes de que tenga inicio esta nota. Sin lugar a dudas, se da en una fecha que es muy sensible para todos los habitantes de nuestro país, y además no nos olvidemos, en el marco de un escenario político, económico y social en nuestro país, de una nueva etapa política que está caracterizada por el ajuste, por la quita de derechos. La verdad que hoy estemos alcanzando este entendimiento con el gobierno provincial, que precisamente es dotar de más derechos, de una mayor estabilidad, de tratar de hacer que existan igualdad de oportunidades y terminar con la precarización laboral en el Estado. Bueno, es llamativo y, como usted dice, para nosotros hoy tiene que ser un día de festejos, un día de reconocimientos a la lucha que en la calle ha sido capaz de llevar adelante nuestro sindicato durante tantos años para reclamar contra este perverso sistema de becas que los gobiernos comenzaron a desvirtuar y a utilizar para pagar salarios en el Estado. Nosotros nos parece que este entendimiento, este acuerdo que hoy vamos a firmar, tal vez se transforme en uno de los acuerdos más importantes, teniendo en consideración cuál es el efecto inmediato que va a producir, y es que esta figura desaparezca como mecanismo de contratación en el Estado. Y por supuesto que lo segundo que nosotros destacamos es que aquellos que muchos pretendieron mostrarnos como los violentos de la legislatura el último 24 de mayo, hayamos tenido la capacidad rápidamente, con propuestas, seriedad, nuestro trabajo, de recuperarnos y hoy ingresar con la frente en alto en la Casa de Gobierno, en el Salón Gris, para formar parte de un acto institucional de magnitud como este que va a estar mirando todo el país. Es decir, volvemos a ingresar oficialmente a la Casa de Gobierno sin deberle ningún favor a nadie. Aguiar, ¿qué representa esto para un trabajador becado pasar a ser contratado? Cuéntenos, para que la gente sepa realmente la conquista que se logró. Bueno, mire, en principio, algunos medios ya lo están difundiendo. La mejora en los ingresos de bolsillo superan el 400%, se quintuplican, le cuento. Hoy, las trabajadoras y trabajadores becados, ayer a última hora conformamos un listado con el gobierno de 501 trabajadores, la mayoría de ellos se prestan servicios en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la SENAF, y en el Ministerio de Desarrollo Social, pero nos faltaban, que creo a última hora se terminó de achicar algunas diferencias que teníamos. Ese listado de casi 530 trabajadores se dividen en profesionales y no profesionales. Es la primera diferenciación que podríamos hacer. En el caso de los no profesionales, hoy perciben completamente en negro, sin tener ningún derecho, sin estar debidamente registrados, 3.800 pesos de bolsillo. Terrible, es decir, ¿no? Nadie puede explicarse cómo podrían subsistir, cómo podrían vivir hasta acá. Esos que cobran 3.800 pesos, que no son profesionales, van a pasar a percibir, a partir ya con los haberes del mes de enero, 15.000 pesos. Además, y que van a tener obra social, un aporte jubilatorio, administradoras de riesgos de trabajo y todos los derechos que las leyes laborales garantizan. Y en el segundo caso, aquellos que son profesionales, que hoy percibían 1.000 pesos más, 4.800 de bolsillo, van a pasar a percibir 22.000 pesos como ingreso mensual, asimilándose a lo que cobran los trabajadores de la planta permanente. Es un paso realmente muy importante en materia de derechos, pero sobre todo, mire, de justicia social. Hoy este entendimiento es un acto de política en su más pura expresión, porque le cambia la vida a la gente de verdad. Por un lado, a estos 500 trabajadores y su familia, pero por otro lado, a las rionegrinas y a los rionegrinos, porque cuando esta ley de becas realmente sea derogada el próximo 31 de marzo, bueno, habremos logrado un mejor estado. ¿Hay un compromiso entonces por derogar esta ley? Sí, por supuesto. Mire, el decreto estipula que hay 500 trabajadores, 530 comprendidos, 300 de estos 500 trabajadores ya tienen todas las tramitaciones completas, es decir, la presentación de la documentación que exige Recursos Humanos y el Consejo de la Función Pública, y por lo tanto estos 300 ya firman el contrato en estas, lo que resta de esta semana y las dos semanas antes del 31 de diciembre. En el caso de los otros 200 terminarán de completar la documentación, pero el decreto que hoy se va a firmar el Poder Ejecutivo estipula que el 31 de marzo es la fecha límite en la que todos tienen que estar incorporados en la planta transitoria del Estado. Ese mismo 31 de marzo estamos en condiciones, el gobierno está y tiene que cumplir, de derogar para siempre esta ley de becas. Ajá, perfecto. ¿Y la fecha de en que van a pasar a contrato esos 200, digo, está establecida ya, está acordada? Sí, por supuesto. Es antes del 31 de marzo los 200 que todavía le falta alguna documentación. Ahora, los 300 que ya tienen completa, mañana empiezan a firmar sus contratos y estos 300 ya antes de fin de año están en la planta transitoria. Uh-huh. O sea que ya a partir de enero, el mes de enero, ya lo van a cobrar con otro sueldo, por ejemplo. Exactamente, durante los primeros días de febrero percibirán los nuevos ingresos correspondientes a aquel trabajo prestado en el mes de enero. Perfecto, nos alegramos y mucho por esta noticia que se va a concretar esta tarde, Aguiar, pero queremos consultarlo sobre otros temas. Ayer usted tuvo que presentarse en la justicia y finalmente no se hará el juicio en su contra que pensaba hacer la justicia por los hechos ocurridos en ocasión de la venida de Macri en el mes de febrero acá a Viedma, ¿no? Bueno, por supuesto, mire, cuando uno decide enfrentar al poder de verdad, como ha decidido ATE en esta provincia en los últimos 6 años, por supuesto que hay costos que pagar. Nuestras delegadas y delegados son perseguidos en los sectores laborales, las afiliadas y afiliados tienen que ser blanco cotidiano a veces de amenazas, y en nuestro caso, quienes tenemos la responsabilidad de conducir, de encabezar el sindicato, bueno, hemos sido duramente atacados, criminalizados, no solo por la justicia provincial, sino también por la justicia federal, y se nos han ido acumulando un sinnúmero de causas que pretenden limitar nuestro accionar sindical, y en ese sentido, nosotros con nuestro equipo jurídico hemos asumido una estrategia clara, que es la de intentar, como comúnmente se dice, sacarnos causas de encima sin llegar a juicio y por lo tanto impedir que exista una probable, aunque nosotros estamos convencidos que jamás hemos cometido un delito, pero una probable condena que haga que podría generarnos algún tipo de antecedentes penales. Eso no ha ocurrido, ayer fuimos con esa estrategia, solicitamos que se nos otorgue el beneficio, porque algunos medios hablan de condena, son aquellos que pretenden seguir estigmatizando a las representaciones sindicales, porque este plan sistemático de ajuste que hoy se encarna desde el gobierno nacional no solo pretende demonizar todo proceso político anterior, sino encontrar también legitimidad estigmatizando y desprestigiando a los sindicatos. Entonces algunos piensan que Aguiar fue condenado, ayer todo lo contrario, hemos sido beneficiados por un beneficio que nosotros hemos solicitado, que es que se suspendiera el juicio a prueba, y en ese sentido se nos ha, con las pautas que objetivas que tienen que ofrecerse para que esa suspensión proceda y la autorice, como ayer sucedió con el juez, es por supuesto, por un lado, un compromiso de realizar una determinada cantidad de horas de trabajo comunitario, y en segundo lugar, ofrecer una compensación económica, que en este caso se estipuló en 20.000 pesos y que nosotros decidimos que van a ser donados a la cooperadora del hospital de nuestra Francisco López Lima, de nuestra ciudad de residencia, que es General Roca. Así que nosotros muy conformes con esta audiencia de ayer. No nos olvidemos que era una de las denominadas causas grandes, porque se habían dado en el marco de la visita del presidente Macri, de la primera visita a nuestra provincia, a nuestra capital de Viedma. Esa mañana, si recordamos, habíamos bloqueado los ingresos al aeropuerto de nuestra capital provincial y lográbamos en la comitiva presidencial que frenara y poder cara a cara decirle a Macri lo que pensábamos en aquel momento, y que hoy creo que teníamos razón, porque era decir que era una farsa este proyecto de desarrollo de la Patagonia que se venía a presentar en presencia del resto de los gobernadores de nuestra región. ¿Dónde quedó? Nunca se supo más nada. Nosotros le decíamos que el presidente era persona no grata, y que estábamos avergonzados que nuestra capital haya sido elegida para presentar en realidad una máscara, un telón, que lo que escondía detrás era el proyecto entrega de la Patagonia, como finalmente está ocurriendo. Uh-huh. Por último, Aguiar, el tema candente tiene que ver con la reforma jubilatoria, más llamada reforma jubilatoria, en realidad ajuste jubilatorio, y la aprobada anoche nueva ley tributaria que carga las tintas tributarias sobre los trabajadores. Ha habido paro nacional de ATE, de la CTA autónoma, paro también de la CGT y también de la otra CTA. ¿Cómo sigue esto para resistir estas políticas de ajuste de Mauricio Macri? En principio, hacerles notar a aquellas y a aquellos que levantaron la mano en el Congreso para estafar de manera infame, no solo a las jubiladas, a los jubilados, a los pensionados, sino también a nuestras madres, a las niñas y niños, que la mitad de ellos hoy, organismos absolutamente confiables y que tienen prestigios, ubican a la mitad de nuestros niños menores de 14 años debajo de la línea de la pobreza, y la mayoría de ellos en la indigencia, que no puedan caminar, aquellos que levantaron la mano de manera tranquila por la calle. Yo lo lamento. Algunos dicen, no estamos de acuerdo con los scratches. Ahora, si vos levantás la mano, votás contra el pueblo que supuestamente debieras representar, evidentemente no te sentís parte integrante de ese pueblo, y por lo tanto no podemos coincidir, no podemos aceptar que camines libremente con nosotros por la calle. Nos parece que lo mínimo que podemos hacer, porque si hoy hacemos hoy volvemos a justo al 20 de diciembre del 2001, el que se vayan todos era abarcativo, comprensivo de una dirigencia política, que muchos no se fueron. Uno de ellos, vergonzosamente, nuestro senador nacional Miguel Ángel Pichetto, que no se fue de aquella época y que hoy ideológicamente se vuelve a ubicar en el mismo sector que en el mes de diciembre del 2001. Bueno, nos parece que esto que está sucediendo, porque ojo que no solo aquellos que plantean salieron a la calle, los denominados K, los morochitos, los que tiran piedras, también comenzaron a salir. Yo tuve la oportunidad, llegaba justo a Viedma, y en todo el país, en las principales ciudades, comenzaron de vuelta a salir franjas sociales a la calle que no salían, que comienzan a percibir cómo en realidad este gobierno, que llega con la legitimidad de los votos, lo que menos está haciendo es representar los intereses del conjunto del pueblo. Por el contrario, nos está quitando casi todas aquellas conquistas que hasta sangre hubo que derramar en este país para poder alcanzarlas, a cambio de transferirle todos los beneficios a el empresariado más importante nacional e internacional y extranjero que actúan en nuestro país. Seguir con la lucha, ese es el desafío. Lograr mayores grados de unidad. Cualquier diferencia debe ser secundarizada en este momento y seguir sin pausa con una lucha que muestre o que intente poner límites a este avance neoliberal. Así es, ayer coincidimos plenamente, por supuesto. Gracias por la comunicación, ¿eh? Nosotros siempre los agradecidos con este medio. Un saludo para todos. Hasta luego, muy amable. Muy bien.